murió pobre y desgraciado, yo con los brazos cruzados, te aseguro una vez más que él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no solo me perdone, Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no dudo, me perdone, Dios amigo, Dios amigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a escuchar en este momento las últimas palabras que Jesucristo pronunció en la cruz y que las tomamos nosotros a manera de testamento. Las últimas palabras de Jesús sintetizan todo lo que vivió y enseñó mientras estuvo entre nosotros. Vamos a contemplar la imagen del crucificado y a dejar que sus palabras, una por una, penetre bien en nuestros corazones. Como nuestro Maestro, Él nos anuncia su último mensaje, más con el corazón que con la voz, ya a punto de extinguirse. Como nuestro hermano mayor, Él habla en nombre de todos nosotros. En Él estamos todos nosotros, con nuestras esperanzas y nuestros desesperos, con nuestro coraje y nuestros miedos, con nuestras virtudes y con nuestros pecados, con nuestra vida y nuestra muerte. Primera palabra. El Evangelio según San Lucas. Llegados al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús en medio de dos malhechores. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puedes sentar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo comenzó en el huerto de los olivos. Allí en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra más entrañable de su corazón. Abba, Padre, en su agonía, que quiere decir combate, el Hijo se había rendido a la voluntad del Padre. Y comenzó su camino hacia la cruz, como una epifanía progresiva, como una manifestación de su señorío como Mesías Salvador, y como una revelación del corazón amoroso de Dios. En el mismo huerto de Getsemaní, al decir yo soy, Jesús manifestó ser el Hijo de Dios, y cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre, amotinada con aquellas palabras, Ecce homo, quedó claro que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Sobre aquella cruz sublime, Pilato había escrito, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Estaba escrito en las tres lenguas entonces más conocidas, hebreo, latín, griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal, rechazado por todos, había llegado al Calvario. Su primera palabra, Jesús la dirige a su Padre. Padre, perdónalos. Está orando con la oración que a nosotros nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado. Amad a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os odian. Ahora Jesús aprovechaba sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando al corazón de Dios que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito absoluto. Esa oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. En este momento en que el hombre es digno de todo castigo, Jesús se lo había dicho a las hijas de Jerusalén. Dios, siempre fiel a su amor, hace de la entrega de su Hijo motivo insondable de salvación y misericordia. Jesús, que en su agonía en el huerto se había rendido a la voluntad del Padre, quiere ganar ahora el combate con el Padre. Conoce su corazón infinito en misericordia. En esta oración se atreve a decirle a Dios, a los que le crucifican, no saben lo que hacen. Y olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide el perdón por todos, por los jueces que lo han condenado, por los soldados que le han crucificado, por la muchedumbre que a gritos pidió su muerte, para ti y para mí. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. Y aquí en esta agonía, en este combate, en forma de oración, Jesús ha salido vencedor. El Padre a quien el Hijo, en el huerto de los olivos, se rindió por amor y aceptó el camino en la cruz, está ahora indefenso ante la oración suplicante de su Hijo. El Padre ama al Hijo y ante la súplica que éste le dirige a favor de los hombres, de quienes se ha hecho solidario hasta el pecado. Toda la santidad divina que rechaza absolutamente el pecado, retoma el misterio eterno de su fidelidad, de su misericordia. Ahora el Padre no mira al hombre tal como éste es, sino que lo mira tal como es amado en el corazón de su Hijo. Definitivamente, el hombre debe renunciar a la justificación por sus propias obras, por su ley o por su propia bondad. Solamente la oración confiada de Jesús, obediente al Padre hasta la muerte, y en el sí que el Padre nos ha dado en Cristo, tenemos perdón, justificación, redención de nuestros pecados. Tenemos la alianza eterna, más que nunca, en la cruz de Jesús, y desde su primera palabra se nos ha revelado el corazón amoroso de Dios, del Hijo y del Padre. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las siete palabras te digo, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Segunda palabra. El Evangelio según San Lucas. Uno de los ladrones crucificado con Jesús le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. En esta segunda palabra, fruto de la primera, aparece el perdón dado por dos pasos que suceden, y es el arrepentimiento como primera medida, y el segundo paso es la fe. El compañero de martirio de Jesús es un ladrón. Su corazón da un vuelco y se le abren los ojos de la fe. Ha oído de los labios de Jesús la palabra Padre. ¿Quién es este ajusticiado que puede llamar a Dios Padre y al mismo tiempo interceder por sus verdugos? Oh, sí, él pudiera dirigirse a Dios con esa paz y tranquilidad de espíritu. Pero no, no puede. El ladrón cree en Dios, pero como tantos de nosotros en el mundo, conocemos al Creador muy superficialmente. Lo imaginamos como un juez terrible. Pues dice a su compañero: ni tú temes a Dios. Nosotros justamente padecemos. Ese ladrón recuerda sus maldades con pena y se da la culpa de ellas. No trata de excusarse pensando, diciendo: nuestra pobreza nos obliga a robar. Los malditos invasores de nuestro país que nos han empobrecido con impuestos tienen la culpa. Nuestras circunstancias nos llevaron a ser lo que somos. No, no. Se siente culpable y está de acuerdo con la justicia de los hombres, y aunque la teme, no se queja de la justicia de Dios. Qué buena disposición para dirigirse al Salvador de los pecadores. Siente dolor por sus pecados. Y el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento. Este ha sido y será siempre el primer paso para la genuina conversión. El segundo paso es la fe, y el ladrón crucificado la tuvo también. Es una profunda fe judía, pues no podía tener ninguna otra. Ata cabos sueltos y se dice: este ajusticiado a mi lado ha sido sentenciado por Pilato como rey de los judíos, por llamarse Mesías. Y su actitud ante sus enemigos y ante Dios demuestra que lo es. Ningún otro hombre sería capaz de hablar como este ha hablado. Si lo es, hay esperanza para mí el día de la resurrección. Las gentes de Judea, enseñados por los rabinos, no creían en la supervivencia del alma, a pesar de que hay claros vislumbros de ello en ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Su única esperanza era la resurrección del día final, como dijo Marta, un día probablemente muy lejano. Pero Jesús le responde con un hoy muy significativo. ¿No será aquel día lejano del establecimiento de mi reinado sobre la tierra? Sino hoy mismo. Mi reinado no es una esperanza futura, sino presente, porque abarca mucho más que este mundo. Tus sufrimientos cesarán hoy, no dentro de 3 o 4 días, Tu gozo empezará hoy mismo en el paraíso de Dios, no dentro de centenares de años. ¡Qué preciosa seguridad! ¿La tienes tú? ¿La tengo yo? Haz lo que hizo el ladrón, acudir a Cristo que lo ha dicho. Al que a mí viene, no le echo fuera. Acude a Él con arrepentimiento y con fe, ya que tú tienes suficientes evidencias para creer en Él. Y puedes creer en Él, no solo como Mesías, sino como Salvador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Mío, como el cristal, dulce como la piel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Tercera palabra del Evangelio según San Juan. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. La Virgen es proclamada madre de toda la humanidad. Con esta expresión revela a María la cumbre de su maternidad. En cuanto madre del Salvador, también es la madre de todos nosotros los redimidos, de todos los miembros del cuerpo místico de su Hijo. La Virgen acoge en silencio la elevación a este grado máximo de su maternidad, habiendo dado ya una respuesta de fe con su sí en la Anunciación. No es una escena sentimental inventada por algún poeta cristiano para conmover a los hombres. No se trata del guión de una terrible tragedia. Lo dice expresamente el Evangelio. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Pobrecita. Lo ha contemplado todo. Ha visto cómo desnudaban a su divino Hijo. Ha sentido en su carne virginal el dolor profundo del divino mártir cuando le taladraban las manos y los pies para coserlos al madero de la cruz. Ha escuchado su primera y segunda palabra llenas de perdón, de amor y de misericordia. Una madre, cuando ama, quiere tomar el dolor de las heridas de sus hijos. Por esto, cuando matan a un corderito, apartan a la pobre ovejita para que no lo contemple. María tiene que estar allí. Estaba predestinado por Dios. Por eso permaneció de pie en lo alto de la colina del Calvario, junto a la cruz de Jesús. Martirio absolutamente indescriptible. La Santísima Virgen María mezclando sus lágrimas con las gotas de sangre que caían de lo alto de la cruz. Pobre mamá, cómo hubiera querido abrazarse a la cruz para sostener a su divino hijo, para socorrerlo en ese dolor, pero la apartaron brutalmente. No la dejaron acercarse, no pudo acercarse ni abrazarse a la cruz de Jesús. Estaba prohibido terminantemente acercarse a la cruz de los ajusticiados, pero estaba cerquita. Y Jesús podía dirigirle la palabra sin levantar demasiado la voz. Jesús estaría contemplando desde lo alto de la cruz, a través de sus ojos cargados de sangre, a la Virgen María, imagen viviente del dolor en su máxima expresión. ¿Cómo se aumentarían los dolores internos de Jesucristo, viendo sufrir a su Madre Santísima de manera tan espantosa? Pero él tenía que permitir aquello. Tenía que estar allí los dos. Y él, obediente a la voluntad de su eterno Padre, consentía en el martirio de su Madre Santísima. Y la Santísima Virgen tenía que consentir y aceptar el martirio de Jesús, su Hijo inocente. ¿Cómo sería la última mirada de nuestro Señor Jesucristo, la que dirigió a su Madre queridísima? Es como para caer de rodillas, hermano, para callar. ¿Cómo la miraría cuando le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo? Y fijándose en Juan, el discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Esa fue la tercera palabra, la tercera frase que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a explicarla un poco. El sentido literal, tal como suenan las palabras, era sencillamente este: un buen hijo que está cumpliendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos manda honrar a padre y madre. Sabía que iba a morir dentro de breves momentos. San José había muerto ya. La Santísima Virgen María no tenía a nadie en este mundo. Quedaba completamente sola. Y pensando en su madre, pensando en el porvenir humano de su madre, pensando en ella como buen hijo, exclama, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y dirigiéndose con ternura a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. Era como decirle, cuídamela bien, es mi madre y también la tuya. ¿Cómo la recibiría San Juan, aquel joven apóstol, que ya la adoraba por ser la madre de Jesús, cuando se sintió dueño de aquel tesoro que le había dejado en testamento su divino maestro? ¿Cómo la recibiría junto a su corazón de hijo? ¡Qué perla, qué tesoro, qué joya le dejó nuestro Señor en testamento a Juan, su discípulo amado! ¿Cómo recibiría Juan a la Santísima Virgen? ¿Cómo se la llevaría a su casa? ¿Con qué cariño la trataría? ¿Cómo la mimaría? Con una ternura más que filial. ¿Por qué le dice mujer y no madre? ¡Ah, hermanos, qué maravilloso episodio! El Evangelio es divino. Ni le sobra ni le falta una sola palabra. Dos son las interpretaciones principales que se pueden dar, y las dos son maravillosas. En primer lugar, para no atormentarla más. La palabra madre, frente a un hijo moribundo, es como una puñalada que se clava en el corazón. Y Jesucristo, para no hacerla padecer más, con esta palabra tan dulce, tan tierna, tan delicada, para no destrozar todavía más aquel corazón sangrante, renuncia a la dulzura de llamarla madre y le dice mujer. Pero además, Cristo pronunció esta palabra al decir, ahí tienes a la mujer, para ayudarnos a entender a todos que ella es la mujer. Ahí tienes al prototipo ideal, al prototipo sublime de la mujer. Ahí tienes a la mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Cuál será tu hijo? Él se encargará de tu sustento. Yo me voy al Padre, pero no te dejaré huérfana en el mundo. Juan se encargará de ti. Tenía que ser así, hermanos. Lo había dispuesto Dios y María lo aceptó con resignación. Ella siempre guardaba todas las cosas en su corazón. Respetemos nosotros también los designios inescrutables del cielo cuando se lleve a nuestros hijos en la flor de la juventud. Una muerte temprana, ¿cómo llega al corazón de una madre? Cuando la muerte le arranca al hijo querido en la primavera de su vida. ¡Qué inmenso dolor! Pero son misterios de Dios, hermanos. Hemos de caer de rodillas clamando misericordia. Esta tercera palabra de Jesús nos recuerda que la Virgen es nuestra madre. Somos hijos de María, de la reina y soberana de todos los mártires. Unamos nuestro dolor al dolor de la Virgen Santísima y aunque sea a través de nuestras lágrimas, contemplemos el cielo invocando a la Virgen y ella calmará nuestro dolor. Quiero darles a todos una consigna de vida eterna. Recemos el Santo Rosario, plegaria bellísima del hogar cristiano, la oración que más le agrada a la Santísima Virgen. Hay que restaurar la devoción del Rosario en familia. Una familia que todos los días invoca a la Santísima Virgen y le dice 50 veces, ruega por nosotros ahora que sufrimos, ruega por nosotros en nuestras tribulaciones, ruega por nosotros los pecadores, ruega por nuestras amarguras. Ruega por los asaltos del mundo, del demonio y de la carne. Ruega por nosotros ahora, pero en especial en la hora de nuestra muerte. Esta familia es imposible que se pierda, hermanos. Oh, Jesús mío, quiero reparar por las ofensas que se le hacen a la Santísima Virgen, por las blasfemias e ingratitudes de tantos que no quieren reconocer los beneficios que nos has hecho a todos, dándonosla por madre. Reparamos y te pedimos perdón, misericordia y amor para todos. Amén. Dios te salve María, María, María, Virgen pura en el parto, María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. Cuarta palabra del Evangelio según San Mateo. Alrededor de la hora nona clamó Jesús en arameo con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra del Señor. Empiezo por decirles algo personal, y es que hace 5 años, un Viernes Santo también, yo estaba aquí predicando la misma palabra que me correspondió hoy. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordaba yo, volviendo sobre la palabra, aquello que Jesús mismo hizo memoria. Recordó en la cruz uno de aquellos grandes himnos que encontramos en los Salmos. En el Salmo 22, entre paréntesis 21, encontramos esa frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, encabezando esta oración de alguien que, aunque no conocemos nosotros, sin embargo, tuvo que sentir algo muy fuerte al sentirse quizá abandonado por Dios. Luego, uno podría pensar que lo más oportuno es, en la relación que uno tiene con Dios y cuando confía mucho en Él, cerrar la página y dejar así. Pero si sigue leyendo ese mismo salmo, se da uno cuenta que eso que inició como una lamentación grande, dolorosa, desde las entrañas del corazón, sin embargo se va transformando. Y aquello que inicia como un lamento grande, se vuelve después en un reconocimiento. El salmista dice, oiga, yo estoy pensando quizá que Dios me abandonó, me dejó. Sin embargo, mire todo lo que me ha dado. Y finalmente, para sorpresa nuestra, concluye con un agradecimiento al reconocer la grandeza de la generosidad de Dios. Lo que dice el Señor Jesús en esta palabra no es quizá el abandono que nosotros creemos. El Señor me dejó solo, desapareció, se eclipsó, no está más. Al contrario, es sentirse tan confiado como cuando uno dice, oiga Dios, yo ya no puedo hacer nada, mire usted a ver qué puede hacer. Es la confianza máxima. Santa Teresa diría, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falte. Más que otra cosa, es un sentir como ese, la confianza de la providencia de Dios. Es aquello que quizá nos falta a veces. Ponemos la confianza en tantas cosas, alejadas quizá incluso de Dios. En nuestra fuerza ponemos la confianza en el dinero, ponemos la confianza en lo que puede llegar, ponemos la confianza en nuestros grandes proyectos, de los cuales Dios hasta se reiría, pero a veces nos hace falta mucho más abandonarnos en Dios. Y yo le propongo por eso hoy, a través de esta palabra, que aprenda a confiar más en la fuerza y en el poder de Dios. Ante la enfermedad, Dios mío, estoy en tus manos, porque sé que no me vas a dejar solo. Ante la pobreza, Dios mío, estoy en tus manos, sé que no me vas a dejar solo. Yo sé que si en este momento preguntara, ¿quién quiere pasar aquí a dar un testimonio? Sobrarían personas que dirían, oiga, yo confié en un momento difícil en Dios y Él no me quedó mal. Y eso es lo que hace falta recordar siempre. Cuando estamos en los momentos duros y difíciles de la vida, recordar que Dios nunca nos ha abandonado y que por el contrario, siempre ha estado ahí. Una vez más por eso, abandonémonos en las manos de Dios, trabajando todos los días de manera honesta y cumplida, pero abandonándonos en sus manos. Amén. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. No, no, no, nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, no, no, nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Quinta palabra. El Evangelio según San Juan. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura dijo, tengo sed. Palabra del Señor. Queridos hermanos, para comprender mejor esta quinta palabra de este sermón, tenemos que encontrar su significado en el contexto del Evangelio de San Juan, partiendo de estas palabras que ya ha pronunciado Jesús desde la cruz. El evangelista nos dice que sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, y para que se cumpliera la Escritura, dice, tengo sed. También nos dice que había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Con esta descripción de aquel momento tan doloroso de Jesús, vemos cómo Él, antes de su muerte, deseaba realizar todo lo que las profecías habían anunciado sobre su vida y su muerte. Ya todo lo había cumplido, excepto lo que decía de Él en el Salmo 21, que narra el sufrimiento del justo desamparado por Dios. Dice que su garganta está seca como una teja, y el mismo Salmo 68 cuenta cómo fue escarnecido con vinagre para calmar su sed. Queridos hermanos, no hay por qué extrañarnos de que Jesús pidiera algo de beber, pues como lo dice la misma historia, todos los crucificados llegaban a tal desesperación que lo único que querían era calmar su sed. Del mismo modo, Jesús, si recordamos, había sufrido los azotes, le habían colocado una corona de espinas, y tuvo que soportar el peso de la cruz camino del Calvario, y además el terrible suplicio de su crucifixión, donde ya su cuerpo había perdido mucha sangre, y por eso siente sed y pide de beber. Pero, ¿por qué Cristo, siendo fuente de vida, pide de beber? ¿Acaso no es el mismo que le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva? Juan capítulo 4, versículo 10. El mismo que en el último día de las fiestas de los tabernáculos dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el mismo que, según nos dice el apóstol San Pablo, es la roca espiritual que dio agua al pueblo de Israel en el desierto. Primera de Corintios 10:4. Entonces, ¿por qué pide de beber? El Papa Francisco, tomando el texto paulino en su mensaje para la cuaresma de este año, ya nos daba parte de la respuesta. Porque sencillamente, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Siendo Dios, se hizo hombre para que participemos de su naturaleza. Siendo pan, pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual. Y siendo la fuente de agua, tuvo sed para que los que buscan agua no tengan sed jamás. La sed que sufrió Cristo fue para que nosotros nunca más tengamos sed. Es aquí, queridos hermanos, donde nos damos cuenta que la sed de Jesús no es sólo una sed biológica, sino ante todo una sed espiritual. Es la sed de llevar a plenitud la obra encomendada por su Padre. Es la sed espiritual de ver establecido el reino de Dios entre los hombres. La sed de que todos crean en Él y se salven. La sed de que acojamos el nuevo mandamiento de amarnos como hermanos. La sed de que por lo menos, ojalá, en esta Pascua y en este tiempo de gracia, volvamos la mirada a Él y lo contemplemos sufriente en el rostro de los niños abandonados, los enfermos, los moribundos, los ancianos, los desplazados, los secuestrados y todos aquellos que tienen sed de justicia y caridad. Esa es la sed que tiene Cristo hoy. Una sed que se sacia no solo con paños de agua tibia o palmaditas en la espalda, sino que ante todo se sacia en el encuentro fraterno con el otro a través de la comunión y el amor al prójimo. Hermanos, pidamos en esta noche a Cristo, fuente de agua viva, que sacie hoy la sed que todos tenemos, esa sed de eternidad, y que Él sea quien nos ayude a convertirnos en vasijas portadoras del agua de vida nueva, para que calmemos la sed de nuestra misma familia y esta sea cultivo de la vida y los valores cristianos, para que calmemos la sed de nuestros barrios, de nuestros sectores, y allí se viva el respeto, la solidaridad y la paz, para que calmemos la sed de nuestra comunidad parroquial, para que en ella se viva la caridad fraterna, para que calmemos la sed de cada uno de los lugares donde trabajamos, para que se labore con espíritu de colaboración, para que se calme la sed de tantos lugares donde estudiamos, para que siempre todo esfuerzo académico sea la búsqueda de la verdad, y también para que podamos calmar la sed de nuestro propio corazón, para que podamos decir con el salmista: oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Amén. Cansado del camino, sediento de Ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a Ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Creo que la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a Ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de Ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de Ti. Sumérgeme. Sexta palabra del Evangelio según San Juan. Después de que Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando Dios creó el mundo, al concluir los cuentos del Génesis, vio que todo estaba bien hecho. Y así es Dios, precisamente por eso es Dios, porque todo lo hace bien. Cuando tuvo necesidad de salvar al hombre, porque fue el hombre quien introdujo el pecado y la muerte, no Dios, del mundo, envió a su hijo eterno, su hijo de siempre, que al encarnarse en las entrañas virginales de María, toma de ella nuestra humanidad y se hace hombre. Y es hombre Dios, perfecto como Dios, perfecto como hombre. Y cuando decimos perfecto como hombre, tenemos que escuchar la palabra de Pablo que nos dice: en todo fue igual a nosotros, menos en el pecado. En todo igual. Él sufrió la tentación. Él sintió sed, sintió hambre, cansancio, decepción. Eran 10 leprosos los curados y solamente viene uno a dar gracias. No viene sino uno a dar gracias, dice el Señor. Pero Él todo lo hizo bien como su Padre. Predicó lo que el Padre le ha encomendado, nos dice: yo hablo no por mí mismo, sino por lo que vi en mi Padre. Y por eso habla sin dejar de sobornar, sin miedo a nadie, con una libertad extraordinaria. Y cuando tiene que desenmascarar la hipocresía de los poderosos, lo hace con palabras fuertes, inclusive. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera parecen armoniosos, hermosos. Por dentro están llenos de podredumbre y de maldad. El trato con todas las personas es exquisito, es bondadoso. Miren que Él fue el primer maestro de Israel y prácticamente el único que tuvo discípulas, porque ante la mujer era caballeroso, era respetuoso, la tenía en cuenta. Con los niños era tierno. En su tiempo un niño era como una cosa. Lo despreciaban, los alejaban. No tenía nada que decir el niño. Cuando le impedían a los niños que se acercara a él, él los llamaba. Y prohibía, déjenlos, dejen que vengan a mí, porque son ellos, los que son como ellos, de ellos es el reino de los cielos. Y así en todo, hermanos. Lo hizo bien todo. Predicó lo que el Padre le dijo, los milagros que hizo, los hizo bien hechos, con amor, para demostrar la misericordia y la bondad del Padre. Y cuando llegó a lo que hemos celebrado hoy, a la muerte, tras padecer lo que hoy escuchamos en la liturgia de la tarde y lo que hemos escuchado en estas palabras anteriores, agotado ya por el cansancio, por la sed, había perdido mucha fuerza, mucha sangre. estaba ya en el colmo de la muerte. En la crucifixión, el cuerpo, por el peso, se hunde, queda pendiente solamente de los clavos, los pulmones se contraen, se llenan de agua y empieza la gente del ajusticiado a morir de asfixia. Muchos llegan a una pérdida de la conciencia y mueren así. Jesús, estando así, saca fuerzas de lo más profundo de su ser y dice: todo está consumado. Esa obra que era la central de su vida, era para lo que había venido a dar su vida por nosotros, la ha terminado bien, la ha consumado, ha hecho bien su tarea. Ahora puede entregarle al Padre el mundo salvado por él. Todo lo hizo bien. Y el Hijo todo lo cumplió perfectamente. Queridos hermanos, como cada una de estas palabras, hay un cúmulo de enseñanzas y de requerimientos de Dios a nuestra conciencia para que también nosotros nos parezcamos lo más posible a su Hijo. Es decir, para que nosotros también consumemos nuestra vida de la mejor manera posible. Todavía tenemos que lamentar que en el mundo hay tanta gente que muere como medias personas, porque murieron de hambre, porque murieron de enfermedades para las cuales no tuvieron cómo cancelar un dinero, porque murieron ignorantes, porque murieron en tierna edad destrozados. Hay mucha gente que no consuma su vida. Hay muchos, queridos hermanos, que debido a las posibilidades no hacen de su vida una vida como la de Jesús, para el servicio de los demás, para ayudar, para crear unidad y fraternidad. Y tenemos que lamentar, qué triste, que haya varones que dejan a su esposa por otra o por lo que sea, y ese hogar quedó a medias. Esos niños quedaron con un rencor por ese hombre que los abandonó, o por esa mujer que los abandonó, porque también se da, y hoy con frecuencia, ese caso. Hay profesionales que hacen las cosas a medias, hacen de su profesión un negocio, no un servicio. Hacen su profesión una fuente de ganancia y es lo que les importa, no servir, no ayudar, sanar, defender, construir, etcétera, etcétera. Queridos jóvenes, queridos niños que hoy están aquí y me escuchan, están comenzando ustedes la vida. No se vayan a dejar llevar de ese ambiente que los envuelve y les promete una vida fácil. Una vida que para que sea feliz tienen que acudir a la droga. Una vida que para que sean poderosos tienen que aprender a trabajar en pandilla, a engañar, a robar. Una vida que en lugar de planearla como un futuro hermoso, armonioso, la gastan tristemente en una sexualidad mal llevada. Queridos jóvenes, me dijo especialmente a los universitarios, a los que estudian una carrera, no busquen una carrera para ganar harto dinero. Búsquenla para servir lo mejor posible a mucha gente. que cada uno de nosotros, queridos hermanos, en el lecho de muerte, podamos, como Jesús, levantar los ojos al Padre y decirle: Padre, todo está consumado, todo está bien hecho. Me encomendaste esta tarea de ser padre o madre, de ser profesional, de ser, qué sé yo, cualquier profesión, cualquier trabajo, el que cada uno pudo hacer, pero lo hice bien, Padre. Lo pude hacer bien porque aprendí de tu Hijo a hacer las cosas consumadamente. Nosotros tenemos una misión muy grande en la vida. No solamente esa, de consumar nuestra vida en el matrimonio, en el servicio, en la vida sacerdotal, etc. Sino sobre todo, como católicos cristianos, tenemos una misión de evangelizar al mundo. De llevar la palabra de Dios al mundo. De enseñar al mundo a vivir según el Evangelio. Muchos no conocen el Evangelio. A muchos no les interesa. Muchos podrán leer un evangelio nada más, viéndonos a nosotros, viendo nuestra vida. Si llevamos una vida que queremos consumar perfectamente, vamos a ser, hermanos queridos, evangelizadores. Vamos a ser discípulos de Jesucristo para llevarles a Jesucristo a todos ellos. Es una tarea que tenemos y que también tenemos que consumar perfectamente. Por eso, si no conocemos bien nuestra fe, si somos muy ignorantes de las cosas de nuestra religión, ahí tenemos una tarea que hacer. Ahí tenemos algo que completar para que nuestra vida se consuma como debe ser. Porque mientras mejor conocemos nuestra fe, mientras más nos interesamos por nuestras verdades, la doctrina, mejor podemos ser luz del mundo y sal de la tierra. Mejor podemos mostrar al mundo las enseñanzas de Jesús. Nuestra vida, pues, no es solamente para vivirla de tejas para abajo. Hay que darle la trascendencia. Hay que hacer mucho para que muchos conozcan a Dios. Qué bonito, queridos hermanos, que al final de nuestra vida, repito, podamos con alegría, con gratitud a Dios y con humildad decirle: Padre, todo está consumado. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Séptima palabra del Evangelio según San Lucas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabra del Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué ha ocurrido en el Gólgota? Un hombre, Jesús, ha sido crucificado. Un silencio extraño reina en el Calvario. Jesús, con una gran voz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús expiró. Ha muerto. Jerusalén se estremece de remordimiento. Jesús muere orando. Ha sucedido lo decidido para la humanidad. Jesús ha concentrado en sí la mirada de todos los hombres. Ha ido hacia el Padre. Su cuerpo cuelga de la cruz. Inclinó su cabeza. Ha dicho sí a la muerte. Su vida está en las manos de Dios. Con el último grito de Jesús, se acaba su vida en la tierra. Dichosos quienes le vieron caminar sobre el lago, quienes escucharon sus palabras y parábolas, quienes fueron testigos de sus milagros, quienes contemplaron en profunda oración durante las noches y templaron en profunda fe su vida como discípulos, quienes vivieron con asombro la resurrección de Lázaro, quienes le siguieron por los caminos, por los montes, por las playas, quienes contemplaron su ternura en la noche en que instituyó la Eucaristía. Dichosos quienes le acompañaron en la agonía del huerto. Felices quienes fueron testigos de su muerte. Su vida ha hecho historia. Felices también nosotros, hermanos, que podemos amar al Señor, que podemos implorar su ayuda, que podemos hacer camino, verdad y vida de nuestra propia existencia. Felices nosotros que podemos vivir en su amable compañía. Felices todos aquellos que creen en el Señor. Cristo, queridos hermanos, en medio de una serenidad majestuosa, entrega su vida al Padre, a quien invocó con intenso amor al final de su existencia. La Iglesia nace de la cruz y sigue llevándola por los caminos de la tierra. La lleva delante de sí por los senderos de la historia y la pone frente a sí cuando celebra los misterios de la redención. Hermanos, la cruz guía a la iglesia, la hace valiente ante la persecución y el martirio. A medida que los pueblos se van congregando a la sombra de la cruz y unen sus esperanzas a un reino que no es de este mundo, el mundo se ilumina, la vida se vuelve más humana. Al pie de la cruz nace una nueva civilización. Aparece la dulzura de vivir en este reino y la muerte tiene sentido. Porque la vida no termina, se transforma. Queridos hermanos, el hombre, en medio de sus desgracias, desde el fondo de su desesperación, alza sus ojos a la cruz para mirar el rostro de Jesús. Redentor del hombre, y mirándolo a él, su Señor, siente la alegría de vivir para él y de recibir de él toda esperanza. Queridos amigos, hemos llegado al final de este sermón, inspirado en las siete palabras del Señor en la cruz. Sus últimas palabras fueron palabras de paz. Padre, en tus manos entrego mi vida. Jesús ha transformado con su muerte la muerte de los hombres. Morir es el gran acontecimiento de la vida. Jesús murió en paz. Jesús nos ha librado de la cruz de la desesperación. Sus palabras son de esperanza. Son palabras ardientes y adorables. Ya no dice Dios mío, como en la cuarta palabra, sino dice Padre. Con estas palabras en sus labios, se lanza a los brazos de la luz en el reino eterno. Jesucristo ha muerto en los brazos de la cruz redentora. Ha cerrado sus ojos y pronuncia una oración llena de amor y de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ha partido de este mundo. Deja el pueblo donde nació y la tierra que recorrió con sandalias peregrinas, predicando el Evangelio. Al final de su vida, sobre la tierra dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Jesucristo vive y volverá un día. Anhelamos su retorno en majestad y gloria, mientras seguimos viviendo la inquietud de la espera. Repitamos esta oración. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Te esperamos. Te esperamos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Te necesitamos. Te necesitamos. Oh Cristo, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Oh Cristo, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Hermanos, la cruz de Cristo nos muestra el amor de Dios. Sabemos que Dios nos quiere, su amor por Cristo nos dio. Oh Cristo, tú reinarás. Oh Cristo, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Oremos. Señor Jesucristo, tú que en el momento de la agonía no has permanecido indiferente a la suerte del hombre y con tu último respiro has confiado con amor a la misericordia del Padre a los hombres y mujeres de todos los tiempos con sus debilidades y pecados, y llénanos a nosotros y a las generaciones futuras de tu espíritu de amor, para que nuestra indiferencia no haga vanos en nosotros los frutos de tu muerte. A ti, Jesús crucificado, sabiduría y poder de Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Queremos recordarles